Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Queridas hermanas y hermanos, feliz domingo del abrazo en familia. En este día la Iglesia a nivel mundial lo dedica para reflexionar sobre esa pequeña iglesia que es la familia. Abrazarse en la familia es símbolo de amor, de cercanía, de donación. Pero abrazar es también asumir con responsabilidad y sin quejarse las dificultades que cada día tiene que sortear la familia en el momento actual. La familia es parte del constitutivo humano y no debe ser suplantada por otro modelo organizacional. Es el espacio donde convergen los afectos de esos y esas que se aman y están dispuestos a correr todos los riesgos en común, con tal de sentir muy cerca el calor de aquellas brasas calientes del hogar bendito. Por eso todo ser humano tiene el derecho inalienable a poseer una familia, a tener un hogar, a soñar afectivamente la vida en común, la vida pequeña, a comprometerse con la praxis de unas normas de convivencia familiares que son como la clave para que todos vivan en paz. Hoy, como hace 2000 años en Nazaret, Dios sigue necesitando de una familia para nacer y crecer. La historia de la liberación humana pasa por la familia primero. Pero hoy, en medio del mundo del mercado, pareciera que la familia también está tentada a convertirse en mercancía, en algo plástico, sin sentido, vacía de contenido. Lo efímero del consumismo roba la esencia del amor. Por otra parte, es urgente que la familia se decida de una vez por todas a ser la escuela de valores que desde siempre está llamada a ser. Es en ella, según los expertos, donde recibimos las primeras vibraciones que moldearán nuestro subconsciente positiva o negativamente para el resto de nuestras vidas. De ahí la necesidad de la familia docente, educadora, maestra, escuela inicial e integral. En la familia se aprende la solidaridad, el servicio gratuito, la obediencia, los derechos y los deberes. En la familia se aprende a amar o se aprende a odiar. Eso depende si hacemos de ella una escuela de valores o antivalores. La familia, hermanas y hermanos, es un espacio llamado por naturaleza a ser el lugar del calor y de la paz. Pero si olvidamos su misión, la podemos convertir en un congelador y en un campo de guerra. Entonces, bendice, Señor, a todas las familias del mundo y dales la gracia de vivir el abrazo sincero y profundo que alimenta el alma.